Sergio Rodríguez, y hoy en nuestra biblioteca lo que nos encontramos es un libro de cuentos de la autora Elisa Falcón, de Museos con Gato Blas, Madrid. Pero podríamos decir que es un libro de cuentos, pero con base real, totalmente real. Es para viajar, para adentrarse por museos, y yo creo que cada vez estamos viendo que se hacen libros para niños cada vez más interesantes. Bueno, antes de nada vamos a presentar a Elisa Falcón Lisón, que es licenciada en Historia de Arte por la Universidad de Granada. Ha enfocado su trayectoria profesional a la didáctica artística precisamente. Tenemos que decir además que esta publicación, que este libro está avalada por el programa CAI de la UNICEF España para este año, por, citamos, su beneficio para la infancia. Elisa, buenos días, y con una hora menos en Canarias, porque creo que está ahora mismo allí, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife, Elisa. Sí, buenos días, sí, efectivamente, estoy aquí, bueno, en Santa Cruz de Tenerife, en la laguna, pero sí, en la isla de Tenerife. Sí, bueno, sí. ¿Y qué tiempo tenemos por allí? Pues tenemos, bueno, un tiempo razonable, está un poquito cubierto, un poquito otoñal, pero todavía aquí no ha llegado el otoño, no ha hecho todavía aquí su aparición. Bueno, hoy, como decíamos, prácticamente todos los libros para niños y adolescentes son muy interesantes, son interactivos casi en su totalidad, ya sea mediante la tecnología, mediante actividades que se les proponen al pequeño lector. Este libro precisamente estaría indicado en una franja de 7 a 12 años, ¿no, Elisa? Sí, efectivamente. Las guías de Museos con Gato Blas son unas guías ilustradas de viajes. En realidad no son libros de cuentos, como comentaban ustedes al principio. Son precisamente eso, guías de viajes, pero pensadas para niños, concretamente para niños y niñas de entre 7 y 12 años. Están pensadas para que los niños puedan organizar de forma autónoma y de forma original su propia visita a una ciudad, en este caso Madrid, y también la ciudad de Barcelona, que es la otra guía que hemos editado conjuntamente, y sobre todo para que aprendan a disfrutar de los espacios del arte, de las ciudades, de las obras que se contienen dentro de los museos, de una forma autónoma, de una forma personal. No son tanto guías de viajes pensadas para que los padres viajen con los niños, como para que los niños viajen con sus padres, podríamos decir, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cuadros conocidísimos, ¿no? El cuadro de Dalí, conocidísimo, la figura en la ventana, en la finestra, y dice Elisa, por ejemplo, da ganas de pedirle que se haga a un lado a la figura y nos deje hueco para apoyarnos a su lado en el Alféizar y disfrutar de las vistas. Y escribe las palabras que pueden sonar raras a un niño, las escribe en otro tipo de letra, como Alféizar, para que vaya aprendiendo vocabulario y léxico, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que pretendemos, bueno, Gato Blas es un poco el cicerone de los niños en este viaje que van a hacer a las ciudades y a los museos principales de algunas de las ciudades y a las obras que hay en esos museos, y lo que pretendemos básicamente es despertar la curiosidad de los niños, no tanto contarles exactamente lo que hay en los cuadros o darles una explicación más o menos académica de lo que en ellos pueden encontrar, sino que los niños, con la ayuda de Gato Blas y de las interpretaciones que este personaje hace de los cuadros, se adentren y sientan esa curiosidad, se pregunten por qué los personajes hacen unas determinadas cosas, se pregunten en este caso, por ejemplo, qué puede estar viendo esa figura que se asoma a la ventana, qué paisaje será, y jueguen un poco también a imaginar, ¿no? Porque el arte, después de todo, es un medio de comunicación, es un lenguaje que se comunica personalmente con cada uno de nosotros, y los niños tienen también derecho a vivir esa experiencia que muchas veces nos apropiamos un poco los adultos, ¿no? Cuando vamos a los museos, hay que dejar también que ellos tengan un poco ese espacio autónomo para sentarse delante del cuadro, contemplarlo, hacerse preguntas, y por eso también hemos diseñado toda una parte de actividades en los libros, como tú comentabas, subrayar determinadas palabras o señalarlas, para que ellos sientan también esa curiosidad de un poco detective o de explorador, de indagar, de ir un poco más allá y de aprender cosas que pueden estar directamente o no relacionadas con el arte, pero en las que en los libros se hace referencia, ¿no? Elisa Falcón, y estábamos Sergio y yo echando aquí un vistazo a las ilustraciones, son de Amanda León, y me comentaba Sergio que le ha gustado la de las meninas. ¿Por qué, Sergio? Bueno, porque es muy graciosa, ¿no? Y además muy ilustrativa. Seguramente un niño a estas alturas no sabe lo que es un miriñaque, esa estructura de madera que llevaban las infantas ya en aquella época, el siglo XVI, XVII. Y entonces vemos en la ilustración que está levantándose la falda para que se vea lo que es un miriñaque, y así le queda clarísimamente al niño lector el concepto de miriñaque, ¿no? Aprendido. Claro, efectivamente lo que pretendemos un poco es como desdramatizar, quitarle seriedad a este asunto del arte, que muchas veces le damos una suntuosidad y una importancia que hace que a lo mejor un niño sentado en el Museo del Prado delante del cuadro de las meninas no sea capaz de hacer determinadas preguntas porque va a sentir un poco a lo mejor de vergüenza, porque siente que está en un espacio que no le pertenece y delante de algo que es demasiado grande, demasiado trascendente para él, ¿no? Entonces Gato Blas un poco lo que hace, interpretando a través de las ilustraciones fantásticas de Amanda León los cuadros, de alguna forma lo que hace es decirles a los niños que se pueden sentir libres para hacer todas esas preguntas, para metafóricamente levantarle la falda a las meninas y ver lo que tienen debajo, ¿no? Uh-huh. En general, o lo que decíamos antes de la figura en la ventana, para acompañar a esa figura, asomarse e imaginar en qué lugar está y por qué está mirando por esa ventana, ¿no? Uh-huh. Tratamos un poco de que los niños, insisto, se apropien de los espacios del arte y los vivan como suyos y disfruten de la experiencia de contemplar una obra de arte como algo que ellos también pueden hacer de una manera autónoma y libre, ¿no? Y propia, uh-huh. no siempre de alguna manera dirigidos u orientados por las explicaciones más rigurosas, más académicas que tendemos a darles los adultos y que a lo mejor a ellos pues les saben a poco, les dejan con la curiosidad de esas cosas que siempre quieren preguntar y que tal vez no se atrevan, ¿no? A decir. Sí, sí. Bueno, estábamos recordando, por ejemplo, aquí también que la semana pasada, sin ir más lejos, una autora de aquí de Madrid nos ofreció un libro para niños sobre el Museo de la Ciudad. Utilizaba ella como guías también a dos personajes históricos, uno de ellos sí. Era Manuel Machado, creo recordar, ajá. Y en esta ocasión el guía es un gato Blas, lo estamos diciendo. Sí. Bueno, lenguaje desenfadado, pero yo creo que muy acertadísimo, como decíamos, remarcando palabras desconocidas para que se les queden ya para siempre. Nivel de altura en los cuadros recomendados de autores como Velázquez, pero también extranjeros como Hopper, nada menos, que Hopper sí. Pues lo conoce arte de vanguardia, pero un niño así que aprenda quién es Hopper entre 7 y 12 años tiene su mérito también, ¿no, Elisa? Es que hemos intentado no tratar a los niños, si me permite la expresión, como si fueran tontos por el hecho de ser niños. Es decir, uh-huh. Los niños tienen menos edad, tienen menos experiencia, pero tienen toda la capacidad, incluso mucha más probablemente, de absorción y de aprendizaje que muchos adultos quizás hemos ido perdiendo con el tiempo. Tienen esa curiosidad, ¿no? Entonces hemos tratado de conjugar el lenguaje más divertido, más lúdico, con un lenguaje también riguroso y con unos contenidos que no tenemos por qué eludir porque estemos trabajando con niños. Uh-huh. Contenidos que a veces pueden ser espinosos, como por ejemplo la cuestión de la abstracción, pero nosotros no hemos querido eludir esa cuestión, ¿no? Sino que los niños se relacionen también con el abstracto y puedan entender un poco de dónde viene la abstracción, para qué sirve, uh-huh. Como lo puede intentar entender cualquier adulto. De hecho, muchas veces los adultos no entendemos la pintura abstracta y no nos atrevemos a preguntar porque nos da mucha vergüenza, ¿no? Entonces, lo bueno es que los niños tienen como esa frescura que les permite preguntar y acercarse con muchísima más libertad a estos temas, y nosotros no hemos querido dejar de abordarlos por el hecho de que puedan resultar más complejos. O sea, uh-huh. Los niños tienen todo el derecho a participar de toda esta experiencia artística completa, del arte clásico, pero también del arte contemporáneo, tanto como una persona adulta. Y es un poco lo que pretendemos con Gato Blas y con estas guías de viaje. Bueno, y establecemos un plan de viaje. Por ejemplo, si queremos visitar el Museo Reina Sofía, aparte de incluirnos la página en internet donde vamos a encontrar todos los detalles, nos preguntamos qué día queremos ir, de miércoles a lunes, porque el martes cierra, uh-huh. A qué hora, todos los horarios, uh-huh. Dónde debemos sacar las entradas. Y un mapa. Y un mapa. 14, creo que anda. Exacto. Hemos pretendido que no solamente que los niños vayan al museo de la mano de sus padres o del adulto que les acompañe y se sienten y vean los cuadros y poco más, sino que ellos organicen autónomamente el viaje. Es decir, uh-huh. Los niños obviamente tienen que ir acompañados por un adulto, pero ellos pueden coger la guía desde el momento en que la tienen en casa, desde antes de hacer ese viaje, y pueden empezar a consultar en internet la web del museo. Pueden informarse de cuáles son los horarios, de cuánto cuestan las entradas, de si les interesa más o menos tener las entradas antes o comprarlas haciendo a lo mejor pues una larga cola a la intemperie en un duro invierno de Madrid, ¿no? Entonces, queremos que ellos sean, digamos, los responsables de la experiencia desde el principio. Entonces, de alguna manera hemos conjugado la parte más lúdica, más entretenida y más desenfadada de la guía con esa parte más responsable y más organizativa en las que a ellos les estamos dando la autonomía de ser los responsables de ese viaje, porque ese primer contacto que va a tener el niño con el viaje y con el museo, si es una experiencia grata para él, que es lo que pretendemos con estas guías, probablemente lo va a marcar para siempre y va a generar que es algo muy importante, un público futuro para el turismo cultural, ¿no? Uh-huh. De que estas primeras experiencias sean interesantes para ellos y no sean aburridas y no sean un rollo, va a depender que ellos en el futuro quieran seguir viajando, quieran seguir viendo museos e incluso estos mismos museos que por otro lado no se terminan nunca, ¿no? Porque museos, por ejemplo, como el Prado, los podemos visitar innumerables veces y siempre encontraremos algo nuevo en ellos que nos llame la atención, ¿no? Claro que sí. Bueno, y dice Elisa que no elude nada a nivel conceptual, pero tampoco consejos tan útiles y elementales, a mí me ha hecho gracia, Elisa, como el siguiente. Uh-huh. Para empezar, y para no ver interrumpida la apasionante expedición por un apretón inoportuno, conviene pasar por el baño antes de empezar la visita. Claro, puede parecer consejos un poco absurdos o elementales para las personas mayores, pero tenemos que tener en cuenta que los niños, bueno, tienen sus propios tiempos, sus propios ritmos y que a lo mejor de pronto estamos recorriendo un museo, pues enorme, como en este caso puede ser el Museo del Prado, y pueden tener ganas de ir al baño a hacer pipí o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces está bien que ellos, como decimos, asuman desde el primer momento toda la responsabilidad de la visita, que sepan que en los museos hay un guardarropa y que no tienen que ir papá o mamá a dejar las cosas en el guardarropa, sino que pueden ser ellos los que vayan directamente allí y dejen su mochila, su paraguas o la gorra o cualquier cosa que les estorbe, que pueden llevar, efectivamente, que pueden pasar por el lavabo antes de entrar, que a los museos no se puede entrar con determinadas cosas, por ejemplo, que muchos no nos dejarán hacer fotografías o fotografías con flash. Entonces, todo ese tipo de cosas queremos que ellos las tengan claras desde el primer momento, que ellos sepan lo que es un museo, que sepan cómo se funciona en un museo y que se puedan mover por el museo con tanta libertad y con tanta autonomía como lo haría un adulto, ¿no? Que no se sientan un poco controlados, si bien deben entender que es un espacio donde hay que respetar unas ciertas normas y unas ciertas pautas y que cuanto más nos ajustemos a esas normas y esas pautas, mejor y más placentera será la visita, pero que ellos sientan que están en un espacio que también les pertenece a ellos, ¿no? Que no tienen el adulto todo el tiempo que estar diciéndoles lo que tienen que hacer. Creemos que esto es súper importante, que los niños sientan que están haciendo una visita libre y autónoma al museo. Yo creo que lo van a conseguir con este libro de cuentos, que en realidad es una guía de viaje hecha para niños. Elisa Falcón, gracias, por acompañarnos en este recorrido. Muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sergio, y no nos olvidemos que he estado también echando un vistazo y en la parte trasera, en las últimas hojas, tenemos hojas en blanco para anotar todo lo que Efectivamente. nos llame la atención. Para ir recogiendo como un diario personal de los niños, todo aquello que les ha marcado. A mí me ha entusiasmado este libro. Muy bien, ¿y dónde lo podemos encontrar, por cierto? Podemos en Modernito Books. Es un formato así pequeñito, de pasta dura, muy agradable también para manejar entre las manos. Muy bien, gracias. No, Hasta luego. hasta.